Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Los saludamos esta mañana de lunes 31 de marzo de 2025 desde la XHSBE Choloyán Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Plan de saneamiento del río Atoyac es una gran simulación, denuncia activista. Colectivos y organizaciones urgen a las autoridades implementar acciones para cuidar las fuentes de agua. La celeridad del cambio climático no solo cambiará el clima de América Latina, sino también el mapa. Playas del mundo en peligro. Así afecta a los Andes el retroceso de los glaciares. Quédese con nosotras y entérese. Plan de saneamiento del río Atoyac es una gran simulación, denuncian activistas. La organización civil Todos Unidos contra la Privatización del Agua en Puebla calificó como una gran simulación el programa de rescate del río Atoyac anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que, aunque se prometió una inversión de 1.500 millones de pesos, en el presupuesto de egresos del 2025 no se asignó ningún recurso para Puebla, a pesar de ser la entidad más afectada por la contaminación del río. El activista Manuel Bravo criticó que, pese a décadas de compromisos gubernamentales, nunca se ha impulsado un plan integral de saneamiento, solo medidas superficiales que no solucionan el problema. También consideró imposible cumplir con la meta de rescatar el río Atoyac en 3 años debido a la gravedad de la contaminación. Además, cuestionaron la designación de Raimundo Atanasio Luna como coordinador del Plan Estatal Hídrico, señalando su falta de experiencia en el tema. Un reportaje realizado por el equipo de Teocelo TV da a conocer la lucha de un grupo de habitantes de Medellín de Bravo que denuncia el intento de desviar y explotar su río por el Grupo MAS, que pretende llevar agua a los municipios de Veracruz y Boca del Río. Los habitantes instalaron un campamento en el ejido La Esperanza, donde vigilan que la empresa no se lleve el agua. Pues que estamos aquí defendiendo nuestro río Cotazla, ¿no? Porque el Grupo MAS se lo quiere llevar y no permitimos que se lo lleven. Y aquí estamos, ya llevamos como 6 meses llevamos aquí y aquí vamos a estar en la lucha defendiendo porque no vamos a dejar que se lo lleven. Nosotros como vivimos aquí en nuestra población de La Esperanza, no nomás nosotros, hay muchas comunidades para allá que nos alimentamos del agua del río. Los pozos se nos van abajo, a nivel que se seca. Si realmente se nos llevan el agua, pues el río se nos va a secar, va a pasar lo del río Jamapa, que ya lo secaron y no quieren darle mantenimiento a ríos de Jamapa. Lo deben de dragar, pero no le hacen nada. Grupo MAS nomás lo que quiere es llevarse el agua. 4 veces los paramos porque ya estaban con sus tuberías que según llevan a meter con sus máquinas. Y no los vamos a dejar. Aún que tengan permiso, vamos a oponernos todos y no vamos a dejar que se lleven nuestra agua. En tiempo de estiaje, el río presenta muy bajo nivel y realmente nos afectaría tanto en nuestros pozos artesanales como en la biodiversidad que tenemos en nuestro río, porque puede causar que se seque. Pues más que nada vamos a ver afectados los ganaderos, los agricultores, siembra de maíz, frijol, arroz, todo lo que se cosecha en la agricultura aquí, pues nos vamos a ver afectados. Más que nada nosotros no tenemos agua pluvial, tenemos agua de pozo artesanal, que es el que nos está abasteciendo toda el agua de necesidades. Ahora, ¿qué sucede si vienen los del Grupo MAS y hacen una toma aquí? ¿Se irían los niveles, se nos irían más abajo? ¿Qué sucedería con los pozos? Tendríamos que hacer pozos más profundos, agarraríamos aguas profundas y esas aguas profundas son pantanosas. Ya vienen muy cargadas de minerales, huelen a fango, saben a cobre. Sería un impacto ambiental muy fuerte. El sábado 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, colectivos y organizaciones de las cuencas La Antigua, Actopan y Jamapa del estado de Veracruz hicieron el llamado urgente a las autoridades a implementar acciones y políticas del cuidado de los ríos, manantiales y arroyos afectados por el crecimiento urbano, empresas y cambio climático. Con información de Teocelo TV, reportó Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en Veracruz, México. La Organización Mundial de Meteorología acaba de publicar el último informe sobre el estado del clima en América Latina, y los datos no son buenos. En los últimos años, la temperatura del agua que rodea Latinoamérica ha subido un grado, provocando consecuencias devastadoras como el aumento de tormentas, huracanes o inundaciones como las del Río Grande do Sul, periodos de sequía e incendios en el Amazonas, o peor aún, la desaparición del glaciar venezolano Humboldt. José Antonio Marengo es uno de los investigadores que ha participado en este informe. Que la naturaleza está mostrando sus garras, o sea, la tendencia de calentamiento global, de los extremos más intensos y más extremos y frecuentes, eso ya es una realidad. Los datos científicos, modelos, satélites, todos muestran eso. Entonces, los gobiernos tienen que comenzar a actuar, no esperar. En este momento tienen que actuar con políticas públicas de adaptación, de reducción de riesgo de desastres. No da para esperar, no da para ignorar. Si miramos a la Latinoamérica actual, con la aceleración del cambio climático, no solo cambiará el clima de los países, sino también el mapa. Las zonas costeras quedarán inundadas, o incluso aquellos que viven en zonas frescas deberán migrar ante el aumento de las temperaturas. Toda América Central es muy vulnerable. Ha sido identificada como una de las áreas más vulnerables del mundo. Otra región sería la región andina, ¿no? Donde primero están los glaciares, hay personas viviendo ahí, y si esos glaciares desaparecen, acabó agua para Lima, Quito, Bogotá, y después también las áreas más próximas a la Amazonía. Y no se piensen que la cosa no va con ustedes. El cambio climático no es clasista. Vamos, que no distingue de clases sociales. Podemos decir que toda área vulnerable puede ser afectada. Puede haber gente pobre viviendo en esa área vulnerable. Puede haber ciudades ricas viviendo en esa área vulnerable. Entonces, podemos decir que el cambio climático y los desastres, consecuencia, son muy democráticos. Afectarían a todo el mundo. A pesar de estos datos y las decenas de voces de expertos como la de José Antonio, la llegada de escépticos del cambio climático a los gobiernos no ayuda para nada en esta lucha y preocupa mucho a los científicos. De la población y los gobiernos tienen que escuchar lo que la ciencia dice, porque muchos de esos escépticos hacen lobby, las compañías de petróleo, son personas que simplemente están buscando popularidad. Pero tranquilos, hay esperanza. Los científicos insisten en que se puede desacelerar el ritmo del cambio climático, siempre y cuando los gobiernos y los ciudadanos se pongan manos a la obra. Y ojo, también hay buenas noticias en este informe. En 2024, las energías renovables en América Latina supusieron el 69% de la energía generada en la región. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que la actividad humana es una amenaza para las costas? El hombre tiene la facultad de construir a veces creyendo que va a redituar en su propio beneficio, lo cual es así. Por ejemplo, en el caso de las zonas turísticas. El crecimiento poblacional en las zonas costeras del mundo propician que su futuro no esté garantizado. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advierte que de mantenerse el desgaste, combinando con el aumento del nivel del mar, la vida de 70 millones de personas que viven en zonas costeras se vería amenazada por posibles inundaciones. Ya no vamos a contar con costas eventualmente, digo, es muy dramático decirlo, pero a lo mejor sí va a llegar un momento en un futuro cercano, pero que no vamos a tener ni zonas para recreación, incluso para cultivo. Científicos de la Universidad Técnica de Delft, en los Países Bajos, analizaron el estado de las playas del mundo entre 1984 y 2016 y encontraron que el 24% se está erosionando a tasas superiores al medio metro por año. La gente piensa que pues son eventos que el mar está embravecido o lo que sea está causando esto, pero no tiene que ver mucho también con estas circunstancias de que en los niveles del mar están aumentando por el cambio climático y esto está generando que obviamente tenemos todos estos problemas. Otro factor que debe considerarse es que cada año se explotan 50 mil millones de toneladas de arena, equivalente a construir un muro de 27 metros de ancho y 27 metros de alto alrededor de nuestro planeta. La gente piensa que la arena es infinita y no. La arena tiene sus ciclos porque es un material que está siendo reciclado. Según datos de una investigación realizada por la Universidad de Ámsterdam, estamos dragando arena a un ritmo que supera con creces la capacidad de la naturaleza para reemplazarla. Podríamos quedarnos sin arena para construcción en 2050. Tenemos que cuidar todos los ecosistemas que existen. Creo que es importante tomar conciencia y creo que es muy importante seguir haciendo nuestra labor nosotros dentro de nuestra trinchera, que es generar conocimiento y ver hasta dónde podemos llegar. El glaciar de Humboldt en Venezuela, el Carihuairazo en Ecuador o el Chalcataya en Bolivia son algunos de los glaciares andinos que se extinguieron bajo el efecto del cambio climático causado por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Para las poblaciones andinas, los efectos ya se hacen sentir, observa el glaciólogo de origen alemán Fabián Drenkan de la Universidad Católica del Perú. La contribución glacial a la escorrentía del río, o sea, para que fluya agua en los cauces de los ríos, muchas veces es muy alta. En algunas cuencas ya hay menos agua y eso es un concepto que llamamos nosotros el pico de agua, ¿no? O sea, un punto de inflexión a partir del cual a largo plazo, como conforme el glaciar va reduciendo, ya tenemos cada vez menos agua disponible, al menos en la época seca, ¿no? En paralelo, algunas lagunas glaciares se expanden peligrosamente, como la laguna Palcacocha, que amenaza la ciudad de Huaraz. ¿Es un caso aislado o no? Muchas lagunas en el Perú que están creciendo, en algunos casos constituyendo un gran riesgo. Al crecer la laguna puede llegar a niveles donde se queda cada vez menos estable. Podemos tener algunos eventos, un desprendimiento de un bloque de hielo o de una roca de la ladera que cae en la laguna y genera una ola de presión. Se puede incluso romper su dique y todo el agua, digamos, va hacia abajo. Palcacocha ha sido testigo de uno de estos eventos, de un GLOF en inglés, Glacial Lake Outburst Flood, o simplemente aluvión, en 1941. Y ahí fallecieron casi 2.000 personas en Huaraz y en el camino a Huaraz. Fabián Drenkan, sabemos que el retroceso glaciar se va a agravar en los Andes en los próximos años. ¿Cuáles son las obras de adaptación que serían necesarias? Por ejemplo, bajar artificialmente el nivel de agua de la laguna Palcacocha. Sin embargo, eso también tiene limitaciones, bueno, a veces lamentablemente presupuestales, institucionales. Por otro lado, es bastante evidente que las hidroeléctricas también pueden quedarse afectadas. En este caso, la solución técnica que muchas empresas hidroeléctricas prefieren es obviamente construir más y más y más reservorios grandes, ¿no? Pero a nivel social y a nivel ambiental, estos grandes reservorios muchas veces son muy cuestionables también, ¿no? El derretimiento glaciar en los Andes plantea también serios desafíos para los cultivos de cacao, maíz, quinoa, que dependen del agua de montaña, y las obras de adaptación tienen sus límites. En la Cordillera Blanca del Perú, 7 de las 9 cuencas cruzaron el umbral crítico de adaptación por la reducción del flujo de agua. Estás escuchando Radio Informaremos. Medio mundo sin agua. Uno de cada 5 seres humanos no dispone hoy de agua potable. Y mañana tampoco. Y nunca. Uno de cada 2 seres humanos carece desde que nació de un baño con agua corriente. Mi hermanita y yo salimos todavía sin sol para cargar agua. Fíjese, estos 2 baldes tienen que alcanzar para todo el día, para toda la familia. Dentro de 20 años, las 2/3 partes de la humanidad vivirán con escasez de agua. En un par de generaciones, en el año 2050, la mitad de la población mundial no tendrá agua suficiente para beber, ni para cocinar, ni para asearse. Medio mundo vivirá en países donde encontrar un poco de agua se volverá una pesadilla. Medio mundo sufrirá la peor de las pobrezas, la falta de agua. El tormento de la sed. Actualmente, en los desiertos africanos y en muchas zonas del Oriente Medio, sus habitantes no disponen de 50 litros diarios, el mínimo vital de agua para una persona. En los países ricos, el consumo de agua roza los límites del derroche. En Estados Unidos, se gastan 500 litros por persona diariamente. El 80% de todas las enfermedades en los países pobres se debe a que sus habitantes solo pueden tomar agua contaminada. ¿Y cómo voy a hervir agua si ya no tengo leña? ¿Y dónde voy a encontrar leña si ya no hay árboles en el pueblo? Más de 5 millones de personas mueren cada año de enfermedades relacionadas con el agua sucia. 5 millones cada año. Se nos está acabando el agua en el planeta. y las fábricas siguen botando toda su basura en los ríos. Y en los bosques cada vez hay menos árboles. El planeta Tierra se recalienta. Esto provoca inundaciones cada vez más catastróficas y sequías cada vez más prolongadas. En este siglo XXI, el control del agua será la principal causa de los conflictos entre las naciones. La llamada Guerra del Agua, que tuvo lugar en Cochabamba, Bolivia, en abril del 2000, puede ser una profecía de lo que vendrá. Con la consigna de el agua es nuestra, carajo, la gente sale a las calles, sale a los caminos y protesta, ¿no? Quienes son los responsables de todo esto son las empresas transnacionales que han ido a intentar lucrar con lo poco que tiene el pueblo cochabambino, han intentado ganar dinero con el poco excedente que pudiera generarse en Cochabamba. La gente quería agua, no gases. La gente quería justicia y no balas. Empresas transnacionales que quieren privatizar el agua de los ríos y el subsuelo. Y pueblos enteros que se lanzan a defender el primer derecho de todo ser humano. El derecho a calmar la sed. No hemos heredado la tierra de los antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas. Una producción de radialistas.net. Gracias por continuar con nosotras y nosotros en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Dalirio Oropés a través de Ellos y Nosotras. Viene paro indefinido con la nueva primavera magisterial. Entrevista con Jenny Pérez, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 22 de Oaxaca. Les esperamos la próxima semana. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca. Muchísimas gracias, maestra Jenny. De primera instancia, ¿cuáles son los logros de esta jornada de lucha de 72 horas? Para nosotros, primero es importante reconocer la gran participación que tuvimos en este paro de 72 horas de muchos contingentes de la CENTE, que no nos habíamos movilizado de esa manera desde hace 10 años y por lo tanto merece un reconocimiento para todos los compañeros y todas las compañeras que llegaron a la Ciudad de México y también quienes estuvieron en sus respectivos estados realizando actividades políticas en el marco de este paro de 72 horas. Hablándose ya como tal de las demandas que tenemos como magisterio de la CENTE, es importante recalcar que tenemos una demanda desde hace 18 años, que es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 que nos impuso Felipe Calderón y que se mantuvo en todo el periodo de Peña Nieto y que se mantuvo en todo el periodo de López Obrador y que ahora se sigue manteniendo, y a partir de ello y sobre todo la inconformidad que surge por una iniciativa que implementaron el pasado 7 de febrero, pues permite una gran movilización en diferentes estados. Y eso pues va generando las condiciones. A la par, nosotros hemos hecho el brigadeo correspondiente también en diferentes estados y nos ha permitido llegar a una lucha de tal manera que hemos visto la participación activa que ha mencionado en las mañaneras y en diferentes publicaciones, que al magisterio no se le afectaba con esa iniciativa que presentaron el 7 de febrero. Lo hemos debatido, lo debatimos con Martí Batres en una mesa que tuvimos en febrero. También se lo dijimos a la Presidenta de la República que sí había afectaciones hacia los trabajadores. Para ellos minimizan un porcentaje con la iniciativa que presentaron, que iba a ser una afectación muy mínima a los trabajadores con un salario de 10 sumas, ¿no? que para nosotros es importante inclusive coberturarlos y que no solo iba a afectar a los altos funcionarios, como menciona, ¿no? Habría que revisar de cuántos salarios estamos hablando de los funcionarios, porque no son 10 sumas, son mucho más, y por lo tanto, pues obviamente lo debatimos, lo discutimos y como tal, pues se retira la iniciativa. Sin embargo, con eso no significa que la CENTE pues nuevamente apacigüe la lucha que ha emergido en los últimos días. Por todo el contrario, tenemos bien presente que esa no es nuestra demanda central, sino la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, un sistema solidario de pensiones, sin UMAS ni AFORES. Muchos de nuestros compañeros y compañeras están en cuentas individuales con AFORES que administran billones de pesos y que finalmente, pues, pocos compañeros son los que están en el décimo transitorio, y por lo tanto la exigencia de esta situación, además de una jubilación por años de servicio, ¿no? Varios compañeros que ahora tienen ya los años de servicio, 28 años para mujeres y 30 años para compañeros, no se pueden jubilar precisamente por la tabla que nos impusieron con esta reforma del 2007. Por lo tanto, tenemos claro cuáles son nuestras demandas. No nos vamos con esta situación de que se nos ha resuelto con la iniciativa que retiraron. Por todo lo contrario, era necesario que la retiraran. Sin embargo, nuestra demanda sigue pendiente. Por eso hoy nos retiramos, pero también vamos a generar las condiciones en nuestros estados y revisar en qué momento podemos volver a coincidir todos los contingentes de la CENTE para un paro indefinido y una lucha unitaria, que es lo que hemos también impulsado en nuestros espacios. Para que la CENTE saliera nuevamente a las calles y a mostrar ese músculo y la fuerza que la ha caracterizado por 45 años de lucha. Hacer el reconocimiento para todas y todos ustedes, que no es fácil salir a las calles, dejar a nuestras familias, dejar a nuestros estudiantes, pero que tenemos un objetivo claro, y es una seguridad social digna para todas y todos, inclusive para nuestros padres de familia, inclusive para nuestros estudiantes. Por eso es importante esta lucha que hemos emprendido con un paro de 72 horas, que se ha mostrado la gran inconformidad que persiste por una ley que nos impuso Calderón en el 2007. Un sistema de pensiones que vino a afectar a todos los trabajadores del Estado. Este gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación quiso engañarnos y quiso distraernos con una iniciativa que en nada contemplaba las demandas que hemos planteado, no solo a la presidenta actual, sino también lo hicimos con el entonces presidente López Obrador. Por eso nos preguntamos, 6 años tuvieron que pasar para que este magisterio disidente nuevamente saliera a las calles, porque no con que cambie un gobierno y llegue otro color sabrá resolver nuestras demandas. Hemos luchado contra el PRI, hemos luchado contra el PAN y hoy estamos demostrando que luchamos contra un gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación. ¿Y por qué luchamos? No por esa iniciativa que nos presentaron el 7 de febrero. Luchamos por la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, por un sistema solidario de pensiones sin UMAS ni AFORES, por una pensión justa y sobre todo que sea calculada en salarios mínimos y no en UMAS, por una jubilación por años de servicio y no con esa tabla que nos impusieron por año de edades desde 2007. Esa es nuestra demanda central. ¿Cuál es el ejemplo que le está dando el magisterio a todos los trabajadores del Estado? Al final sabemos que esta afectación del 2007 continúa y es generalizada a todos quienes trabajan en el gobierno. Pues decirles que nosotros hemos salido a luchar a lo largo de los años, tenemos 45 años de historia de lucha. y también en los últimos años hemos ido aglomerando la fuerza de diferentes sindicatos democráticos, colectivos, estudiantes, organizaciones sociales, y hemos ya impulsado un foro el pasado 13 de marzo y el por la defensa de la seguridad social. El 4 de abril nuevamente vamos a tener el segundo foro, donde esperamos una gran participación de quienes arribaron en el primer foro y aún más con una convocatoria más amplia. Por lo tanto, también esperamos que se nos unan a esta lucha. Lo hicieron en este paro 72 horas, hubieron muchas organizaciones que tuvieron sus campamentos aquí en el plantón, organizaciones que marcharon con nosotros, y por lo tanto se está mostrando la inconformidad que no solamente es del magisterio. Si bien nosotros abanderamos la lucha, también otros sectores se están uniendo, y para nosotros pues eso es de suma importancia. Maestra, tú que has tenido la posibilidad de reunirte con las autoridades, con la presidenta, con la secretaria de Gobernación, ¿hay voluntad política para avanzar? ¿Qué está sucediendo? ¿Viene el paro de indefinido? En la mesa que tuvimos el 18 de marzo es importante puntualizar que cuando hemos externado nuestras demandas, siempre nos ponen un tema presupuestario, ¿no?, que está en revisión y que lo están analizando desde diferentes ejes, y que finalmente vamos a seguir en estas mesas de trabajo. Y nosotros decimos, tuvieron 6 años, si realmente son un gobierno de continuidad, fueron 6 años los que tuvieron para analizar todo el tema presupuestal, y que en su momento incluso López Obrador decía que no tenían la mayoría en el Congreso, y ahora tanto tienen la mayoría en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y que desde luego hay recursos que administran las Afores. Por lo tanto, no aceptamos la respuesta que nos han dado en las mesas con la Presidenta de la República. Por lo tanto, la voluntad tendría que mostrarse con una respuesta puntual a los planteamientos que ya conocen. López Obrador sabía de estos planteamientos, incluso hicieron compromisos en los últimos meses de su gobierno, no se cumplieron, y pareciera que iniciáramos nuevamente desde cero con esta administración, y es algo que no podemos permitir. Por eso la gran inconformidad que persiste ahora con todos los compañeros, y con justa razón. Nos parece que esta lucha que hemos emprendido demuestra que hay inconformidad, que se fueron 6 años en efecto con una administración que no solucionó nuestras demandas, y que no vamos a permitir que pasen otros 6 años. Y entonces pues vamos a regresar, reiteramos, vamos a nuestros espacios, vamos también a informar a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes, a nuestras autoridades, de tal manera que también puedan conocer y también sepan de nuestra propia voz que este gobierno pues realmente no ha solucionado nuestras problemáticas. ¿Hay algo más que tú quieras agregar, maestra? Pues el reconocimiento para todos los que participaron no es fácil. De repente hay medios que nos acusan de desquiciar la Ciudad de México, de dejar a los alumnos sin clases, y nosotros decimos que no nos dejan otra opción. O sea, hemos tenido mesas y mesas con el gobierno anterior, lo hemos tenido con esta nueva administración, y no ha habido una voluntad de solución. Por lo tanto, pues la vía que nosotros encontramos es esta, es salir a las calles, y luchamos, como reitero, no solamente por nuestros agremiados, sino también por todos los trabajadores al servicio del Estado, inclusive por nuestros estudiantes, por su futuro, porque tengan una seguridad social digna, una jubilación digna después de haber dado un servicio para el Estado. Entonces, creo que estamos en nuestra justa razón para los ciudadanos de la Ciudad de México, reiterar que no tenemos otra opción. Si el gobierno no resuelve nuestras demandas en las mesas, tendremos que salir a las calles. Gracias. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía. Y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.